Zanini. Esta semana nosotros sacamos al aire al doctor abogado Luis Larpín, que es un partícipe de la querella en contra de situaciones que se dieron en la cárcel de Coronda, y un médico de Gálvez, Carlos Valls, la persona que está acusada concretamente, en lo que significó la represión y a partir de allí el papel que jugaban los médicos. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, Américo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vos estuviste investigando, un poco profundizando el tema, a partir de la nota que hicimos nosotros. ¿Y qué nos puede decir? Mira, es un tema de una gravedad extrema. Uno, con el tiempo esto lo fue soslayando, no sé si en su momento se ventiló, se habló de lo que fue la cárcel de Coronda dentro del esquema de represión ilegal en el país. Voy a leer porque quiero ser preciso. La cárcel de Coronda era parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, siendo un lugar donde los detenidos políticos padecían las mismas violaciones a los derechos humanos que en los centros clandestinos de detención nacional. O sea, el mismo plan, ¿no es cierto? Pero bajo la apariencia de un centro de detención legal, porque era una cárcel. Sí. Entonces, los desaparecidos eran llevados hacia las comisarías de Santa Fe, donde eran torturados e interrogados, y después volvían a la prisión a ser alojados en condiciones físicas lamentables, ¿no es cierto? Allí es donde más se cuestiona el servicio médico de la cárcel, donde se negaban la veracidad de las heridas con las que volvían los detenidos a la prisión. El informe era que estaba todo bien. Exacto. Para poner un poco en lugar, en la cárcel, como detenido desaparecido, había dirigentes sindicales, abogados, sacerdotes, militantes de Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la Juventud Universitaria Peronista, de la Juventud Peronista, de Montoneros, Juventud Guevarista, y algunas agrupaciones comunistas también estaban presos en el lugar. Hubo dos causas, ¿no es cierto? Los sobrevivientes de la cárcel de Coronda se fueron agrupando, y a partir del año 2003, cuando se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final, se empezaron a juntar, ¿no es cierto? Publicaron en un medio las denuncias, y hubo una causa en el 2007 que se llamó Coronda, donde fueron condenados dos de los comandantes que estaban a cargo de la cárcel, que eran de gendarmería. Uno falleció antes del juicio y condenaron a Adolfo Cusidonchi, que es el más mencionado en todas las denuncias, a 22 años de prisión, y Juan Ángel Domínguez a 17. Dentro de ese juicio fueron tantos los nombres y las situaciones que se mencionaron que hubo una causa Coronda 2, donde ahí empezaron a caer el personal que cuidaba al personal, los carceleros, ¿no es cierto? Sí, buena cárcel. Sí. Los médicos y otros personajes de gendarmería que estaban dentro de la represión en el penal. Hay miles de testimonios, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, ¿me esperamos un segundito? Sí, lo tenemos todo acá. Un poco de lo que nosotros escuchábamos otro día al abogado que sacamos en Querellante, lo que significaba la atención médica, ¿no? La atención médica, llegaban todos maltratados, golpeados, de la primera y la cuarta, que eran las dos jefaturas donde se llevaban a Santa Fe, y el informe de tanto que estaba todo en digamos, estado físico era bueno. Así incluso había algunos internos que tenían hasta heridas putrefactas, ¿no es cierto? Y no eran atendidos. Hay más casos mucho más graves. En el caso del doctor Valls, ¿no es cierto?, que fue detenido la semana pasada en esta ciudad, se le imputan en su carácter de titular del servicio médico sanitario de la cárcel de Coronda por no brindar de manera sistemática asistencia médica a los presos que ahí que necesitaban. Incluso muchos han llegado al fallecimiento, ¿no es cierto?, con enfermedades complejas, que le retaseaban los medicamentos que le llevaba la familia, se lo reemplazaban por aspirina. Además, hay más casos. Sí, lo que también tenemos que tener en cuenta es que también, digamos, el doctor Larpín, que fue el que el otro día sacamos al aire, hablaba que había el servicio médico, había un solo médico que, digamos, que se actuaba como con humanidad, que era el doctor Bortolotto, que era el odontólogo. El odontólogo. Sí. En el servicio médico, o sea, en la parte de atención médica había dos. Un traverso, sí, que sí, lo están, sí, evaluando para ver si no creen que esté que esté capacitado para afrontar un juicio. Uh-huh. Y después nuestro doctor Valls, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay testimonio de algunos algunos detenidos, como Froilán Aguirre, recuerda haber sido secuestrado a los 17 años con un compañero, Beto Osuna, a quien harían aparecer muerto simulando un enfrentamiento, sí, con las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Lo han fusilado. También este tipo declara que conoció a Raúl San Martín dentro de Coronda, y al que el médico se quejaba de los dolores de cabeza, y el médico le decía que eso era, que ahí adentro iban a reventar por la cabeza o por el estómago, y le dio una aspirina y murió de meningitis tirado en una celda en Soledad, el San Martín. Después está el caso del conocido Ormaeche, ¿no es cierto?, que fue un dirigente sindical de UPCN, cantante en el coro de Santa Fe, uh-huh, y fue uno de los creadores del grupo de música Música Antropus, que cuando lo detuvieron en el año 77 en su casa, tenía hipertensión, ¿no es cierto?, y le dio un derrame cerebral. Eso le impidió que lo llevaran detenido, que lo sometieran a sesiones de tortura, que también le retasearan los medicamentos, que no le permitieran hacer un tratamiento de rehabilitación en su situación, y el detenido a los 40 años tuvo un segundo ataque cerebral en la cárcel de Coronda y falleció. No. Son hay historias. Sí, abandono de personas. Abandono de personas, sí, totalmente. Sí. Otros internos de la cárcel de Coronda que eran retirados y llevados a declarar a Rosario, ¿no es cierto? Y en el caso de un gorosito, lo tenía entre ojo y ojo Facet, el gendarme, sí, que estaba, sí, acá, sí, que era el jefe, sí, de policía de Rosario, que terminó en un interrogatorio matándolo a patadas a Gorosito. Así que, mirá, dentro de la represión ilegal en la... Bueno, que también estuviste averiguando que el médico este de Galvez también estuvo de médico en la policía local. Ya en la democracia actual, a partir, no habría que ver bien el año, trabajó como médico de policía en la ciudad de Galvez, en la comisaría, creo que en el periodo que fue comisario... Sí, ya sabes muy bien. Sí. Perfecto. Un personaje bastante... la historia negra también del comisario es. Así que este médico no da garantía de que no se de para cualquier premio ilegal en la comisaría, ¿no es cierto? Porque con ese pasado, uh-huh, ¿no es cierto?, ubicarlo en ese cargo, habría que ver qué año fue para también cuestionar a las autoridades políticas que permitieron esa situación, ¿no es cierto? Sí, yo creo que acá lo que tenemos que ver fundamentalmente, ojalá que esto siga, digamos, la causa siga, de acuerdo a lo que declaraba el abogado que decía antes, esto ahora, ellos están buscando la forma de que sea un juicio oral, o sea, enfrentarse con la persona esta en el caso del médico Valls o de otros, porque hay cinco más que están acusados de guardia cárcel, que también están viviendo, que son de Coronda, que también están, digamos, están en la situación de Valls, que fueron detenidos también. Son 10 en total. Sí, sí, por eso. Así que ellos quieren llegar al juicio oral concretamente y enfrentarse mano a mano con... toda la declaración frente a un juez, y fundamentalmente que estén presentes también estos señores que concretamente manejaban la vida de las personas, ¿no? De bueno, un detalle, por ejemplo, yendo a Rosario. En Rosario había dos grandes centros, había varios centros de detención, ¿no es cierto? Pero uh-huh, los más grandes fueron uno en Fisher, uno en Funes, y la Calamita, que está en la localidad al lado de Rosario, ¿cómo es? ¿Por eso? No, antes. Capitán Bermúdez. Es una estancia que la alquilaron dos dirigentes de Rosario Central, Rodenas y Huerten, y se la cedieron al segundo cuerpo de ejército, ¿no es, sí, cierto?, para poner un centro clandestino de detención. En el mismo tiempo se estaba decidiendo que la dictadura refaccionó la cancha de Central, ¿no es cierto?, para el Mundial. Pascual Gurreri, que era había venido del 601 de inteligencia en Buenos Aires, estaba a cargo del centro clandestino de Funes. Entonces se le ocurrió hacer otro centro clandestino ahí. Hubo 250 desaparecidos en ese lugar, de los cuales 81 nunca aparecieron. Ahí eran recluidos dirigentes de base, gremialistas de la zona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y algunos también elementos subversivos, ¿no es cierto? Pero sí, sí, pero la gran mayoría no participó en la lucha armada. Se tomaban a dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales, de gente barrial, de gente que se dedicaba concretamente al trabajo en barrio. Yo te puedo contar, sí. Yo tuve una experiencia en el Banco Nación, trabajé con un gerente en la Recife que me contó que el padre era contador durante la dictadura en Belgrano y les mandaban a pedir información sobre empleados díscolos o gremialistas para que sean apuntados. Y en muchos casos desaparecieron. Sí, sí. Y así pasó en la Ford y en muchas fábricas. En muchos lugares. Convengamos que la guerrilla, cuando llegó la dictadura, estaba prácticamente derrotada. O sea, quedaba una parte residual que se fue yendo al exilio algunos y otros fueron muertos. Por ejemplo, Alerp lo terminaron de liquidar. Y otros arreglaron con los milicos, como el caso de... Yo siempre lo consideré un traidor a Firmení. Y el ERP arregló con Macera. Y el ERP terminó en Monte Chingolo, ¿no es cierto? Entonces es una falacia que eran guerrilleros los detenidos desaparecidos, ¿no? Había gente común y corriente. Había gente de mucho dinero, que eso lo han hecho los militares, le llamaban a la casa, le robaban todo, pero fundamentalmente lo obligaban a renunciar a las propiedades que tenían. Sí. Olvidemos la pata, por eso te mencioné a los dirigentes de Rosario Central. No nos olvidemos de la pata de la sociedad civil que participó con ellos y de parte de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Señor. Eso hay que tenerlo presente por saber. Los grandes, los que manejan la Iglesia Católica, muchos obispos dieron la vida en contra de la dictadura militar. Y el empresariado, los más jóvenes de aquella época, continúan apoyando proyectos como el actual, ¿no es cierto? Por supuesto. O son descendientes de esos que bancaron a Martínez de Hoz históricamente, Cavallo y compañía, ¿no? Bueno, Guille, estamos llegando al final. Agradecerte por toda la información que trajiste hoy, realmente bien fundamentada, porque esto está en libros, lo que está hablando vos está en libros. Información de libros, sí, se trata de libros porque hay que ser muy preciso, porque esto no se puede... Claro, concretamente escrito por los que vivieron en ese momento.